Te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo, tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Estás escuchando la 107.9. Siempre cerca de ti. Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de la 107.9, o lo que es lo mismo, de nuestra radio Buñol. Y cuando es la 1 de la tarde, aquí estamos encantados, como cada sábado hasta las 2. Ángel Ramiro. Buenas tardes. Vaya programa de hoy, ¿no te parece? Pues sí, un programa con mucha miga. Roberto. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú qué opinas del tema? A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Y un servidor, Juan Luis Payás. Pues bien, los tres, Ángel, Roberto y yo, somos los encargados de realizar este programa que tanto te gusta. En nuestra opinión, este 17º programa de hoy se sale, por lo que os recomendamos sinceramente que nos acompañéis de principio a fin, pues no tiene desperdicio alguno. De hecho, mucha gente, muchísima, pagaría muchísimo dinero para escuchar la música que hoy os vamos a ofrecer. Y digo esto porque el tema de hoy es la ópera. Más concretamente, como no, la ópera en el cine. Son muchas, muchísimas las óperas que aparecen en el séptimo arte. Nosotros hemos hecho una selección que a buen seguro os va a gustar, si bien es cierto que seguramente os faltarán muchas. En todo caso, os prometemos que la semana que viene volveremos con Ópera 2 e intentaremos rellenar los vacíos que podamos dejar en este primer programa. Y bien, como toda ópera, pues vamos a comenzar con una obertura. Además, no faltarán partes con coro, duetos, áreas masculinas, por supuesto áreas femeninas, un precioso intermezzo y una maravillosa música instrumental. Una gran propuesta, ¿no creéis? Que a continuación nos detallará Ángel en nuestro habitual sumario y que esperamos os amenice en las diferentes tareas que estáis haciendo. Roberto, y bien, si te parece, antes de comenzar, comentamos a nuestros oyentes las diferentes formas de contactar con nosotros. Sí, bueno, acaban de sacar un pase gratis de la temporada de ópera, ¿no? Del Bueno, el Feo y el Malo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com. También se pueden dirigir a nosotros en la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y, como no, al teléfono de Radio Buñol 96-250-4508. Pues muy bien, solo nos queda deciros que subáis el volumen de la radio porque ¡comenzamos! El sumario. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en este programa? Que es un día en la ópera, sesión matinal. A ver, a ver. Bien, como ya comentaba Juan Luis, el recorrido es variado y no solo en estilo de música, sino además en las películas, porque son películas españolas, americanas, asiáticas y, bueno, son películas bastante conocidas, muchas de ellas. Como conocidos son los fragmentos de ópera que vamos a poner aquí. Son de autores como Bizet, Verdi, Bellini, incluso Wagner. Y es que la ópera es más popular de lo que parece, gracias, entre otras cosas, al cine. Uh-huh. Y bueno, terminaremos la sesión con una canción, como siempre, pero que tiene que ver con la ópera. También. O sea, que es un programa muy, muy operístico. Pues, sin más, vamos a entrar en materia. ¿Que se abra el telón, Roberto? Sí, abriremos el telón, como hemos dicho, con una obertura. Vamos a escucharla, porque esta tampoco necesita presentación, ¿no? Bueno, de todas formas la escuchamos y después, si alguien no la conoce, lo comentaremos, pero yo creo que la va a conocer. Todo el mundo, seguro. Vamos. Bueno, qué forma de comenzar el programa de hoy, ¿eh? Esto es empezar fuerte, además, tonterías. Sí, efectivamente. Habéis adivinado, es la verdura de Carmen, de Jean Bisset. No es la Fórmula 1, ¿eh? No. Concretamente sale la película El amor está en el aire. Así es, primera película de Baz Luhrmann. Bueno, no ha hecho muchas el tío. ¿Quién es Baz Luhrmann? ¿Qué película se ha hecho este hombre? ¿Quién es Baz Luhrmann? Pues es el director de Moulin Rouge. Ajá. Y de la última de Australia, que es su última película. No, director sí, australiano. No, sus películas es que son cuatro, o sea que se dicen rápido, ¿no? Moulin Rouge, esa de Australia, Romeo más Julieta, sí. Y esta que decimos, El amor está en el aire. O sea, no hay más. Esta película es curiosa, ¿eh? O sea, esta es para ver porque es rarilla, pero también... Se ven las manías de este director, ¿no? De la puesta en escena, que le gustan los bailes y todo eso, y te mete ahí unos australianos bailando al estilo español, ¿eh? Y de eso venía esta Carmen. Uh-huh. Y seguimos. Después de la abertura... Bueno, ¿cómo no vamos a poner esta película? O sea, es que ya el título ya te lo deja claro, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Una noche en la ópera. De los hermanos Marx. Sí, señor. Esta película del año 35, dirigida por Sam Wood. Es de las mejores películas de los hermanos Marx, junto con tal vez junto con Sopa de ganso, tal vez Un día en las carreras, creo que son las tres mejores que tienen. Y bueno, y en esta, bueno, la ópera impregna obviamente toda la película, ¿no? El argumento simplemente es que los hermanos Marx tratan de sustituir al tenor que va a cantar una ópera por un amiguete suyo, ¿no? Y a partir de ahí pues se dedican a hacer todo tipo de trastadas, ¿no? Prácticamente hunden, bueno, no es que prácticamente, o sea, hunden directamente a la ópera, ¿no? A base de sus apariciones, ¿no? En escena incluso, ¿no? O sea, es tremendo. Sí, apariciones estelares. Sí, apariciones estelares, ¿no? Y bueno, y la verdad es que la ópera, por cierto, es Il Trovatore, de Verdi, que se oye, vamos, bastantes fragmentos a lo largo de la película, ¿no? Y bueno, a mí se me ha quedado grabado, cada vez que oigo este fragmento, es que yo me estoy imaginando a Chico Marx, ahí, en mitad del escenario, aporreando el yunque. El yunque. Y mientras su hermano Harpo se dedica a hacer maldades, tiene por ahí, vestido de gitano. Pues nada, lo que vamos a escuchar es Coro de los Cíngaros, bueno, de la ópera Il Trovatore. De Verdi, ¿no? El capo, por lo menos el más poderoso de la ópera italiana, ¿no? O cuando menos el más popular, eso seguro. Sí. Más popular seguro, sí. Sí. Y el más poderoso yo diría que también. Compositor de pueblos, sí, de masas. Sí, sí. Vamos con ella. En la ópera. Si el comienzo fue fuerte, la continuación no la ha sido menos. Seguimos en buena tónica. Sí, sí, sí, sí. Pues espérate que escuchemos la que viene. Bueno, esta ya es, bueno, como sueles decir tú, dejen lo que están haciendo. Sí, sí, sí, sí. Y todo eso, ¿no? Sus vellos corren serio peligro de erizarse. Sí, sí, sí. Seguramente si decimos Costa Diva. Casta Diva. Casta Diva, perdona. Mucha gente dirá, ¿esto qué es? Otros sí que la conocerán, pero cuando escuchemos la música, todo el mundo va a decir, ah, amigo, esto me suena a mí mucho. Ah, claro, claro. Qué bonito, oye. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y dónde sale Casta Diva? Pues en la ópera Norma. Bueno, aparte de... aparte de... Claro. En las películas, claro. Pues sale en dos películas muy destacables. 2046, esta película de Wong Kar-wai, este director chino a quien tenemos tanto afecto. Uh-huh. Y también sale en otro director al cual le tenemos afecto, Clint Eastwood, Los Puentes de Madison. O sea, dos fíjate, peliculones, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. Que no te creas tú que tiene poca categoría esto. Uh-huh. Pues nada, esto... Quería hablar un poco en 2046, porque en esta banda sonora, que tiene fragmentos ahí que coge Wong Kar-wai un poco de cada sitio, ¿no? Y crea una banda sonora muy buena. Casta Diva, pues, lo utiliza como música diegética y como no diegética, porque en la película... Como música diegética lo ponen, tienen una de las protagonistas, Fei Wong, bellísima por cierto. Sí, preciosa. Pues tiene un hotelito y cuando ya, en el que alquilan habitaciones, familiar, y cuando discute con su padre, que es muchas veces, y siempre por temas de los novios de ella y tal, pues ponen el disco de Casta Diva y a toda pastilla, ¿no? Para que los clientes no se enteren de que están discutiendo. Y después, más adelante, tiene un uso así más poético en una imagen del futuro, del paso del tiempo, ¿no? En el que ella, pues, se transforma en una androide, ¿no? que ama a alguien al que está esperando, pero que no viene, ¿no? Y en un tren que marca el paso del tiempo, esperando un año, 10 años, 1000 años y tal. Y entonces es una utilización más poética. Pero sí, es una utilización incidental, o sea, la música no se ve dentro de la película donde sale, a diferencia de la diegética. Uh-huh. Eso es muy habitual, la diegética en óperas, que salgan, pues eso, como antes, es una ópera que sale. O sea, la acción tiene lugar en un teatro. Exacto. De una ópera. Son escenas que pasan... O bien se oye en un tocadiscos, uh-huh, como es el caso el primer uso que ha mencionado Roberto. Eso es muy habitual. Bastante también... irónico ver el área esta, porque es bellísima. Ahora lo, sí, la escucharemos para tapar una disputa, ¿no? En fin, vamos a escuchar Castadiva de Norma. En versión de la soprano... rumana Angela Georgiou, no sé si pronuncio bien o qué, Giorgio, pero una de las estrellas del momento. Música compuesta por Vincenzo Bellini. Vamos a ello. ¿A qué cuesta decir algo después de esto? Sí, ¿qué digo? ¿Qué hago? Hombre, yo diría que me he quedado aquí más tranquilo y más manso después de oír esto. Menos mal, que lo siguiente que viene también es bueno, ¿eh? Sí, difícil, también, ¿no? Es bueno, ya que hemos puesto aquí una cantante, pues ahora toca un señor. Como hemos dicho antes, hemos puesto el área de femenino, ahora vamos con el área masculino. Sí. ¿En este caso es, Ángel? Pues Los Intocables. De la película Los Intocables, correcto. De Brian De Palma, esta película protagonizada por el amigo Kevin Costner, amigo Sean Connery, Andy García, vamos, y por supuesto Robert De Niro. Robert De Niro en el papel de Al Capone. Al Capone. Abogado. Sí. Y aquí es curioso, ¿no? La escena. Sí. Digamos que la, bueno, la ópera es payachi, que quiere decir payasos, uh-huh. Y el área es se van a recitar Bestia Yuba. Y lo que la gracia está en cómo la escena de la ópera está de alguna manera conectada con la escena en la película. Una genialidad de Brian De Palma, ¿eh? Sí, sobre todo porque coincide exactamente la risa amarga del cantante, del tenor, uh-huh. Con la risa del propio Al Capone que está viendo la ópera. Exactamente, la del cantante es porque hace la vez un payaso, antes de salir a la escena se ha enterado de que su mujer o su pareja pues se le ha pegado con otro, claro, el tío está hundido y hace esa mentira, ¿no? De que ahora tiene que salir a hablar en público, tiene que salir a hacer reír a la gente, ¿no? Cuando él por dentro está destrozado, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Al Capone es al revés, porque está Al Capone viendo la ópera todo emocionado, saltándose las lágrimas de ver al pobre payaso lo que padece y tal, ¿no? Y entonces le traen la buena noticia de que han eliminado uno de sus enemigos, ¿no? Y entonces, pues eso, Al Capone, pues ya le da el gesto y da por reírse, ¿no? Sí, además el típico gesto característico de Robert De Niro, que está así todo preto, que no sabe si se está riendo o llorando, ¿eh? Exactamente, exactamente. Esa imagen es buenísima. Es Robert De Niro almendrona, ¿eh? Sí, con unos kilos de más que cogió para hacer la película. Sí, sí, pero no es la única vez que cogió kilos. Ya volveremos a hablar. Volveremos. Pero vamos a escuchar este recitar, Vestir la Giuba, de Pagliacci, interpretado por Mario de Mónaco. Recitar mentre preso dal palirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure guapa saltati. Oh. Qué pedazo de tema, ¿eh? Sí, sí, estupendo. Ruchero León Caballo. El autor de Pagliacci, esta gran ópera. Pues vamos a seguir adelante. Hemos hecho, pues, mujer, hombre. Ahora toca mujer por partida doble. Mujeres. Un dueto. Y este le va a sonar a todo el mundo, aunque sea de anuncios de colonia, porque... Bueno. No, a ver, es que salen varias películas. Es que sale concretamente, pues, en la película El Ansia, por ejemplo, uh-huh, que es del año 83, y la película Amor a quemarropa, del año 93. ¿Y en qué coinciden las dos películas? Pues que las dirige el mismo, Tony Scott, es el hermano de Ridley, que... También conocido como el hermano tonto de Ridley Scott. A veces yo creo que Tony Scott es más listo que Ridley, pero bueno. Sí, sobre todo en estas primeras películas, porque luego, vamos, madre sí. mía. Lo que está claro que a este Scott le gusta el dueto de las flores, ¿eh? Le gusta el dueto de las flores. Bueno, a mí también me gusta, ¿eh? Hombre, ya, pero que ponerla en dos películas... Ponerla en dos películas, sí. Tony sí. Scott tendrá muchas películas, yo no lo conozco mucho a Tony Scott. No, tiene bastantes, ¿no? Pero igual así destacables no tiene tantas, ¿no? O sea, tiene bastantes, pero no... Estas dos demasiado. Que hemos nombrado son sus dos más destacables, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, tiene más... Sin duda son las mejores. Posiblemente sean las mejores, eso sí. Sí, porque es que estoy intentando recordar, pero creo que las he borrado. Son películas así muy violentas. Sí, son películas de acción y tal, ¿no? Pues a lo mejor... hay que decir que Amor a quemarropa, una de las dos películas en las que sale el dueto de las flores... Es curioso el contraste porque es una música muy bella, como, bueno, ahora cuando la escuchen nuestros oyentes la reconocerán, pero la escena es totalmente violenta y el guión de la película, como no es, de Quentin Tarantino, que ahí hacía sus primeros pinitos metiendo guiones y tal. Ya está hecho. Solo había dirigido por ahora, en ese año, Reservoir Dogs y estaba a la espera de la gran Pulp Fiction. Pero metió el guion este. Con eso en decir que el guion es de Tarantino está hecho todo, ¿eh? Entonces, estamos hablando de esos típicos contrastes que también quedan en el cine, ¿no? De acción digamos... por un lado y música pausada por otro, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues nada, vamos a escuchar sin más que se estará impacientando nuestro público. ¿Cuál es? Este dueto de las flores de la ópera L'Acmé de Leo Delibes. Bien, y después de este dueto de las flores... Precioso, ¿eh? Precioso, ¿verdad? Como en toda ópera, ha llegado el momento del intermezzo. Exacto, estamos a mitad del programa, pues... ¿Y qué mejor intermezzo que...? Ha acabado el acto primero, podríamos... Efectivamente, y ahora pues... en totalmente términos operísticos. Y ahora toca un instrumental para separar los actos. Intermezzo, en este caso, pues el intermezzo. Y qué mejor, como decía antes, que Caballería Rusticana. Pues sí. ¿Y en qué película sale esta ópera? Pues sale también nuestro amigo Robert De Niro, ¿eh? Abogado. Que también tuvo que engordar. También tuvo que engordar en esta. ¿Ya? ¿Pistas? Yo es que cada vez que Robert De Niro engorda es que es una ópera. Eso. Pero aquí estaba gordo con músculo y como Al Capone estaba gordo fofo. Gordo fundón, sí. Y también me huele a Oscar, ¿no? Cuando engorda, Oscar. Cuando engorda, Oscar, sí. La película es Toro Salvaje. Toro Salvaje. Esta película impresionante de Martin Scorsese, es que es para verla. Otro director italoamericano, ¿eh? ¿Cómo le gusta? Sí, ¿cómo le gusta meter su tradición? Le gusta la ópera. Y las raíces ahí. O sea. A los directores italoamericanos le gustan dos cosas: la ópera y Robert De Niro. Bueno, tiene un buen gusto, vamos. Sí, sí. Bien, este intermezzo de Caballero en Rusticana es la ópera de Pietro Mascagni. Os va a sonar mucho esta música, sobre todo si habéis visto la película, es una preciosidad. El tema es precioso. Qué bonito. Está muy bien, ¿eh? Tiene buen gusto Martin Scorsese, ¿eh? Sí, sí, hombre. Es que, claro, no en vano, pues es un melómano, al igual que Kubrick. Algún día le tenemos que dedicar un programa, sí, pienso yo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además en temas, porque además que combina todo, música clásica, pop, rock, lo mezcla todo muy bien, tiene buen gusto. De hecho, ¿no ha dirigido videoclips de los Rolling Stones? Así es. Así es, así es. O películas musicales. Películas musicales, películas musicales también ha hecho. O sea, también. Este hombre es muy bueno. Vamos adelante. Sigamos ahora con este segundo acto. Empieza el segundo acto. Sí, sí. Con otra área de mujer. Otra área de mujer. Estamos poniendo mucha mujer. No, no, hombre, está compensado. Paridad, ¿eh? Luego pondremos hombre. Es verdad. Luego toca, ya. Y también instrumentos, ¿eh? Que en las óperas también hay fragmentos instrumentales y brutales. Estamos viendo una pequeña ópera particular. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos toca ahora mismo la película Filadelfia. Otra vez lo que hemos dicho, la música diegética, la música que suena dentro de la película. Uh-huh. ¿Qué pasa en esta escena? Pues que el personaje interpretado por Tom Hanks le va explicando al personaje interpretado por Denzel Washington qué es lo que él siente al escuchar una ópera. Uh-huh. Porque claro, es que Denzel Washington, yo la ópera no me llama, eso, ¿qué le ves a la ópera? Dice, mira, pues te voy a poner un fragmento. ¿Qué es mi fragmento favorito? Te voy a explicar lo que significa y cómo lo entiendo yo, ¿no? Y entonces pues lo va explicando y es una escena, pues eso, que queda... Extrañable. Sí, sí, tremendo. Además que se ve la imagen de este... de Tom Hanks. Por Tom Hanks ya perjudicado por el SIDA, sí, ¿no? Pues, perdido y entonces, claro, un poco pues, bastante tocado ya. Sí, y, sí. Claro, y justamente con esta música tan melancólica y tan bonita que vamos a oír, la verdad que te... Las lágrimas te salen, sí. En fin. Las emociones saltan, sí, sí, seguro. Sí, sí. Bueno, pues el tema es La mamá morta, de la ópera Andrea Chenier, compuesta por Umberto Giordano. Y tenemos aquí una intérprete de excepción, la gran María Callas. Que es la que sale. Que es exactamente la que sale en la película, sí, sí. Uh-huh. Pues vamos a escuchar esta, La mamá muerta. Thank you. Sinceramente una delicia, ¿no? Qué tía la María Callas, ¿eh? Qué voz, tremenda. Qué maravilla. Bueno, pero no hay que seguir, por mucho que la música a veces nos deje así un poco extasiados, no hay que extasiarse. Tenemos un programa de radio que terminar. Sí, sí, recordad que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo, una tarde en la ópera. O dos. La semana que viene volveremos con más ópera. Preparando este programa nos hemos quedado, bueno, ¿cuál dejamos? ¿Cuál ponemos? La semana que viene más actos. Nada, dos óperas. Pase de temporada del Bueno, el Feo y el Malo. Exacto. Dos sesiones. Oye, si gratis. Si alguien cree que nos estamos pasando, que nos llame. Pero yo creo que esto le estará gustando a la gente. Sí, seguro. Y lo que vamos a venir ahora, no sé si le gustará a la gente. Estoy convencido de que sí, pero a mí, bueno, muy loco. A mí me encanta. Es tremendo. Hacemos un desagravio. Porque cuando hicimos el programa de la música clásica en el cine, se nos olvidó alguien muy influyente en todas las bandas sonoras. Mucho. Bueno, tanto como olvidarse, siempre nos acordamos de él, pero sí. Es que no pudimos meterlo. No pudimos meterlo, aunque sí que lo metimos en el programa de Piratas, el número 2, ¿acordáis? Sí. Hablamos de Richard Wagner. Uf. Este gran monstruo que tanto ha hecho por la música de cine sin que existiera cine, ¿no? De alguna manera. Sin saberlo. Sin saberlo. Muchos de los esquemas de las bandas sonoras están basados en Wagner. Un influenciador. Sí. Y concretamente vamos a hablar de la película Excalibur. Aquí sí que es Wagner, propiamente dicho, y bueno, tremendo esto. Es casi todo el mundo recuerda la que pusimos de Excalibur, de Carmina Burana de Karloff. Pero hay que decir que la película suena mucho más Wagner. Sí, mucho sobre todo Parsifal. Parsifal, también Tristan Isolda. Esta que vamos a escuchar esta ahora. Esta que es El Ocaso de los Dioses. El Ocaso de los Dioses. En alemán, Götterdämmerung. La marcha fúnebre, el entierro de Sigfrido. El entierro de Sigfrido, que suena precisamente coincidiendo con la muerte de Arturo. Arturo, es a mí me han puesto siempre. Es tremendo y en la película queda genial, vamos. Sí, vamos, un punto de genialidad. Impresionante. Del gran director John Boorman, ¿no? Pues sí. Se apunta un buen tacto. Bueno, pues nada, desagraviado Wagner, que vamos a poner un fragmento más largo. Momento, dejen lo que están haciendo. Todo, por favor. Porque esto es para disfrutarlo. Sentarse en el sofá, bien relajadito. Yo seguro que lo voy a hacer. Y disfrutar de Wagner. Thank you. sin palabras. Uf. No nos ha entrado ganas de invadir Polonia como a Woody Allen. Hombre, a ver, por si a alguien le interesa, la versión es la de... Creo que es la misma que aparece en la película, precisamente. La de Otto Klemperer, director judío, que se tuvo que largar de Alemania, dirigía el Festival de Bayreuth, y cuando entraron los nazis se tuvo que largar de Alemania por patas. A pesar de que era judío, no le tenía ningún rencor a Wagner. No, pues sino de hecho siguió dirigiendo a Wagner en Inglaterra, donde se exilió. Yo, ¿qué culpa tiene Wagner? Claro, claro. Culpa... En fin, también había que echar la culpa a Beethoven. La novena era la favorita de Hitler y se la ponía siempre en su cumpleaños. O sea, que vamos. Así que... Lo que notaba que Hitler era un asesino, acepta lo que quieras, pero que tenía buen gusto musical. Claro, tiene buen gusto. Que fuera un hijo puta no significaba que tuviera buen gusto musical. Claro, claro. Hay que recordar que Hitler era vegetariano, no fumaba, no bebía. Bueno, no sé, cualquiera diría que es un ecologista. Vamos a parar. Que si fuera guapo sería el... Vamos a parar, que lo vamos a santificar, ¿eh? Bueno, ¿y para acabar qué? Pues para acabar, ya hemos tocado a Wagner, que como tú siempre dices, es uno de los que rompió la ópera a mil pedazos, ¿no? Se la reconstruyó, por así decirlo. Le dijo, toma, aquí queda esto. Ahora a ver quién tiene... Es que la consideraba el arte máximo. Sí, para él era la suma de la escultura, la pintura, la danza, el teatro, la música, ¿no? Y para él era el máximo arte y había que llevarlo muy lejos, ¿no? Yo creo, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero Wagner y el que vamos a escuchar ahora... Y el que vamos a escuchar también... Llegaron... Vinieron y vencieron, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Sí, sí. Vinci. Después de él, ya casi que quien se pone a componer óperas dirá, ostras, macho. Strauss, sí. Pero bueno. ya. Casi que... Y cualquiera después de estos tíos se pone a hacer óperas. No. Yo no me atrevería, vamos. Bueno, pues estamos hablando de Giacomo Puccini. Ajá. Que, vamos, también compositor italiano. Sí, era muy famoso y muy poderoso Verdi. Este era no poco menos avanzado, digamos, ¿no? Este llegó muy, muy lejos. A mí me encanta Puccini. Muy bueno. Y a la gente también le encanta, ¿eh? Mm. Que se oye mucho más de Puccini de lo que parece, ¿eh? Por ejemplo, mucho, pues... Mucho. Pues vamos a oír este tema lo ha oído todo el mundo, ¿no? El Nessun Dorma, de la ópera Turandot. Esto es famosísimo, lo han cantado Pavarotti, lo han cantado en todas partes. Esta, ¿no? Es una delicia para nosotros. Lo canta el nuevo fenómeno ese que descubrieron en Inglaterra, Pol Potts. Pol Potts, sí. Andrea Bocelli, bueno, todos. Hay todos, un de los tres tenores, bueno, esto sí. Es... Y bueno, ¿y en qué película sale esto? Pues en la más, ha salido en varias. Entre ellas... La más reciente, así conocida, pues Mar Adentro. Mar Adentro. De Alejandro Amenábar. Mar Adentro. Que hace, pues eso, un uso de la película que casi es lo mejor de la película, sí, ¿eh? Sí, esto. Sí. Sí, porque es una ensoñación que tiene él, ¿no? De que le está comentando a la periodista que lo está entrevistando, que muchas veces sueña que se levanta de la cama, que abre la ventana y que vuela. Y que vuela y que se adentra volando hacia mar. El mar, sí. Y es una escena muy bonita. Pues vamos a escuchar este... Que nadie se duerma, ¿no? No, que nadie se duerma. Por lo menos hasta la hora de la siesta. No se va a dormir nadie con esta ópera, te lo garantizo. A la hora de la siesta, imposible. Imposible dormirse. Vamos a escuchar este Nessun Dorma. Stanza, guardi ¡Bravo! Muy bien. Bueno, no, ahí estaba. Qué menos que un aplauso. Esto es típico de la ópera, ¿no? Sí, un aplauso cuando el tenor de turno o la soprano de turno acaban el área y lo hacen bien. El área final, sí, ahí. Recompensarlo todo. Ahí. Incluso antes que acabe la música, rompiendo sí, interrumpiendo aplaudir. A los pobres músicos que están ahí, sí, sí. Y los tíos intentando tocar. Bien lo sabes. Sí. Y vamos a acabar con una canción en relación con la ópera. Pues sí. Porque creo que, desde luego, grupos de rock menos aficionados a la ópera que. Vamos, más aficionados a la ópera que estos, pocos hay, ¿eh? No. Estará Il Divo. Y poco. Il Divo no es rock and roll, por favor, ¿eh? A ver. Si se me permite la broma. A ver. Sí, me refiero a Queen. Estos tíos tan aficionados a todo lo que es la ópera, todo lo que es el music hall, todo lo que es. Sí. Vamos. De hecho, en lo que hemos escuchado antes de Pagliacci. Uh-huh. Eso suena al principio de una canción de Queen. Uh-huh. Half-Life. Hard Life, perdón. Dice Hard Life. Pues eso. ¿Y qué vamos a poner? Pues Bohemian Rhapsody, que es como una especie de mini ópera rock. Sí. ¿Eh? En poco tiempo. Algún día hablaremos de las óperas rock. Pero es de las canciones más operísticas de Queen, por llamarle así de alguna forma. Totalmente, además cuenta una historia de principio a fin y todo, y tiene sus coros, sus arias y todo, ¿eh? O sea, es así. Nosotros también tenemos nuestra propia historia con esta canción, ¿no? Sí. Más de una noche hemos acabado con esta canción. Sí, sí. Sí, qué tiempos aquellos. Cuando éramos Cierra Bares. Pues ahora no somos Cierra Bares, ahora somos Cierra Programas y vamos a cerrar con esta. Sí, sí, si me permitís. Bueno, dejamos esto, el bueno, el feo y el malo. Invitamos a todos nuestros oyentes a venir al segundo día de nuestro pase de operístico la semana que viene, totalmente gratis. Aquí no hace falta tampoco traer ni smoking. Ni joyas. Ni abrigo de bisón, sino que te podéis escuchar toda esta música escuchando Radio Buñol. Vamos con este Bohemian Rhapsody que suena en la película El Mundo de Wayne. Sí. Esta película de Mike Myers. Despedimos antes de los oyentes. Nos despedimos. Ramiro, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payás. Hasta la semana que viene, si os quiere. Y quien también os ha hablado, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene, Bohemian Rhapsody. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun.